Hola, nosotros somos Desconecte, somos Israel Torres en el violín, Elías Morán en el otro violín, percusión Adrián Molina y yo soy Omar Sánchez en el violonchelo. Bien. Oye, ¿y a partir de cuándo es que surge Desconecte? O más bien, ¿por qué fue que surgió? Sí, fue así, íbamos Israel y yo en la Escuela Superior de Música de más o menos hace unos 10 años. Ya llevamos una materia que se llamaba música de cámara, que era hacer ensambles de dotación pequeña, éramos dos violines, cello y viola. Y ahí nos conocíamos y de repente después del ensayo de estar estudiando Mozart o Beethoven decíamos, ay, pues hicimos una Nirvana y realmente. Y de entonces empezamos a jugar y un día muy así atrevidos dijimos, no tenemos varo, vamos a Culiacán a tocar por dinero, a ver cuánto nos echan en el estuche y empezamos así y ese día recaudamos 1.500 pesos en 2 horas. Y lo empezamos a hacer cada semana hasta que la gente nos decía, no traen disco y no traen disco. Y de repente dijimos, bueno, pues vamos a grabar un disquito de esto, aunque sea, ¿no? Y con un presupuesto súper austero y así con un paro de un cuate, logramos medio grabar. Y así tuvimos el primer disco, del cual ya vendimos más de 4.000 copias. Ya lo descontinuamos, de hecho, porque no teníamos los permisos debidos y necesarios. Y después compramos una beca para que se llama México en la escena de Conaculta por parte del Fonca, con la cual nos fuimos a grabar a Londres, Inglaterra, en nuestro segundo material discográfico, que es lo que presentamos hoy toda esta noche. Y al año siguiente, después, pues, la Cineteca Nacional nos pidió musicalizar una película muda de 1924, la que escogimos fue la del Jorobado de Notre Dame de 1903, sobre la novela de Víctor Hugo. Y eso que actualmente estamos terminando de pulir, mañana tenemos una presentación. Exactamente, esta es una película que ha tenido mucho éxito, la presentamos en el Lunario y la con un lleno total, la presentamos en Azteca ya 6 veces y ahora viene otra, una más del éxito que ha tenido y bueno, así ha sido los últimos 4 años la banda prácticamente. Bien, dentro de, digamos, este proceso que han llevado ustedes, ¿han pensado todavía en tener más integrantes o quedarse por el momento así? Sí tenemos evoluciones, lógicamente, en nuestra búsqueda a la hora de la composición es la que te va llevando si requieres más. Por ejemplo, el primer disco es completamente acústico, yo toco con un cello acústico y el sonido que se grabó era en el sonido natural del violín. En este segundo disco que se llama Corriente Alterna es exactamente por eso, porque incluimos la corriente como un nuevo recurso, amplificando los instrumentos y manipulando el sonido con efectos electrónicos. Y por ejemplo, para el disco que viene seguramente va a haber más inclusión, por ejemplo, de sintetizadores análogos, de secuencias grabadas o uso de loop station como recursos electrónicos, pero la misma dotación, pero de estos, digamos, estos recursos que te permiten unirte como si fueran unos dos integrantes más. Pero en realidad es como que hasta ahorita no. En vivo a veces manejamos doble percusión para darle una cuestión más rica. ¿A partir de qué le han ido dando el nombre, digamos, en esta ocasión a este disco? Sí, ahora sí que necesitamos de una definición, ¿no? A veces hay quienes componen y pues dicen, se me ocurrió poner Noche de Verano, porque no se me ocurrió otro nombre fonéticamente, era agradable. Buscamos que tenga, que sea el nombre adecuado para una obra artística, ¿no? Porque nosotros es un cuadro y tiene lógicamente el nombre de algo que la solución, el nombre de nuestras piezas tienen alusión a algo, las que se llaman animes, porque son exactamente, tenemos una historia futurista que habla sobre la evolución de la especie y termina en que terminamos, crea una especie ovípara y con alas, ¿no? Logramos evolucionar la especie. Y esta es la novela en la que tratan las, se llaman anime 1, anime 2 y anime 3. Todavía no les ponemos exactamente el nombre, ya tienen la ubicación en la historieta larga que vamos a hacer después en cómic por internet, pero tienen que ver, elegía es exactamente como la cuestión literaria, está de más al lado de un sentimiento que a mí, yo terminé con una chica y era, estaba de más intentar aferrarme eso, ¿no? Entonces intenta esta cuestión positiva de dejar eso y solo quédate con el momento de una pareja y así en general las rolas hablan, tienen el nombre, igual que el disco, no tienen el nombre de lo que estamos proponiendo. Y ya cuando van armando el disco que van a presentar ustedes, todavía dejan, digamos, algunas rolas fuera, hacen como una gama y ya incluyen algunas y algunas quedan fuera, como... Sí, exactamente. Por ejemplo, para el disco pasado se quedaron 2 rolas fuera, anime, y todavía las tenemos por ahí rescatadas en la maqueta y las vamos a incluir futuramente en un futuro no muy lejano, ¿no? O soltarlas. Actualmente la facilidad del internet hace que publiques tal vez solo una rola, ¿no? No estás mandar maquilar un disco por una rola como antes hacían con los famosos singles o sencillos, ¿no? Actualmente ya se puede hacer de otra manera. Se ve, la suite va a salir en formato solo electrónico y solo son 2 suites, no es un tiempo que no tiene que ver para una cuestión física de duración por el disco, como ejemplo, ¿no? Que si era 96 minutos ya no podías hacer más, ¿no? Tienes que pegarte ya acá. El MP3 puede hacer una obra de hora 40, que es lo que dura, por ejemplo, el Jorobado de Notre Dame, o escucharlo en 37 minutos, ¿no? Sin que sea como un desperdicio en el CD. Thank you. Está el disco también en ahorita en iTunes, por ejemplo, el primer disco, y el primer disco está en Taringa, perdón, el que se llama Corriente Alterna, donde encontrarán 12 covers y dos rolas más de nosotros para un total de 14 rolas. Están Taringa, por ejemplo, alguien lo subió, no sabemos quién. Nosotros continuamos nada más, ¿no? Y alguien nos hizo el paro de darle vida por internet. Y el Corriente Alterna, que es nuestro segundo material, está en iTunes todo. Y también para los que saben hackear por ahí en internet y saben sacar la música de YouTube, nada más de puro video, tenemos muchos covers grabados en esta página, en nuestro canal oficial de YouTube, ahí pueden escuchar los covers de Mew, de Pink Floyd, de los Audio Sky, de Café Tacuba, de La Maldita Vecindad, que hemos tocado en versiones acústicas. Y bueno, ¿cuánto tiempo se llevan más o menos en estructurar una canción? La estructura es algo que, fíjate, que se nos da bastante. Yo tengo bastantes analogías con cálculo integral, por ejemplo, con álgebra, sobre la estructura, todo lo vuelvo XY, a veces lo XYZ, pues eso es en rara vez. Pero nos pasamos mucho en cuestiones matemáticas, por ejemplo, también es mucho el oído dejada estructurar. Siempre tienes que tener todo un tema bastante claro, de dónde empieza y dónde termina, o si va a conducir a otro lado y si regresa, ¿no? Es como decir si está abajo, está arriba de la... En el plano mayor, es más o menos, ¿no? Es muy parecido a la matemática. Estructurarla no es tanto la onda es, por ejemplo, saber exactamente el contrapunto que vas a hacer. Tienes la melodía y cómo va a ser el escenario de atrás, ¿no? Si quieres que sea tenso, si quieres que no sea tan tenso, si quieres que sea más agitado, o si te sobró tensión, o te sobró tensión, o te sobró movimiento abajo. Lo vas instrumentando más que nada, con lo escuchas una vez y la grabas y luego la dejas un mes. Varía mucho, ¿no? Hay rolas que de una vez que te ocurre y dices, así es, por más que la escuchas un año después, dices, no, si era así como se me ocurrió. O sea, a veces, ahora sí que es como un bebé, ¿no? Ah. O te nace listo o te nace normal, ¿no? O sea, varía, de verdad es que sí que es suerte. Ah, bien, pues. Igual, bueno, también para que menciones pues algunos contactos de ustedes, algo más que quieras agregar que se me está olvidando. Sí, bueno, nos pueden seguir en los sitios de redes, en las redes sociales más comunes, que es Facebook y Twitter, así busquen Desconecte. Desconecte se escribe con TH al principio, como desde ya, no era más fonéticamente, ¿no? Sí. No buscábamos tanto la cuestión gramática perfecta del español, era como Desconecte, y la última T no lleva E, es Desconecte. En inglés dicen Desconecte, ¿no? Por ejemplo. Y o nos pueden agregar por mail para que les lleguen todas las novedades del grupo, es proyectoacústico@gmail.com. Es proyecto acústico porque al principio éramos en una ensamblea 100% acústico, ya pues al estilo Darwin nos mutamos al electrónico. Bueno, y ya también por último, pues están participando en algunos otros proyectos, digamos, cada uno de ustedes se dedica a diferentes cosas. Sí, por ejemplo, Israel, el primer violín, toca flamenco, también toca una orquesta mexicana de tango allá en Ciudad de México, junto con el otro violinista que se llama Jesús Morán, él también tiene un proyecto de funk, que se llama Audi Funk. El otro percusionista también anda en miles de grupos de folclore, toca con un grupo muy famoso llamado Sacil, y yo pertenezco a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Thank you.